9 de la mañana, 11 minutos, les habíamos hablado de las aerolíneas más malas, las peor calificadas por la Unión Europea, las que usted nunca debe tomar. Ahora hablemos de las buenas, las que están recomendadas, entre las que ocupa un lugar destacado nuestra aerolínea, Avianca. Paola. Pues mire, primero que todo le quiero contar que desde que arrancó la aviación comercial en el mundo han ocurrido alrededor de 1.300 accidentes. La mayoría de ellos han sido fatales y aunque ninguna pues aerolínea está exenta de riesgos, sí hay algunas que son mucho más seguras. Por eso acaba de salir también la lista de las aerolíneas más seguras del mundo y para ello se miraron los vuelos efectuados desde 1970 hasta este año 2009. Se miró, por ejemplo, Darío, la cantidad de vuelos, los accidentes que han tenido y cuándo fue el último accidente. En ese orden de ideas, las más seguras son Cubana, Aeroméxico, Avianca. Avianca, Darío, solamente ha tenido 4 accidentes fatales desde la década de 1970, ha hecho más de 1.270.000 vuelos y el último de estos accidentes se registró en 1990. También está Mexicana, Varig, LAN Chile, American Airlines, Continental Airlines, Delta, United Airlines, British Airways, Air France, aunque no lo crea, ahí está. Air France solamente ha tenido 7 accidentes aéreos en los últimos 39 años. Alitalia, Finnair, que es una compañía finlandesa, Turkish Airlines de Turquía, Qantas de Australia, Air India de la India y China Airlines de Taiwán.